aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. Sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que nos acompañan en esta mañana de martes. También agradezco en la parte técnica a don Fernando Tornero, los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, muy buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? ¿Qué cuentas de bueno? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí escuchando la canción, Jorge, ¿verdad? Mi aportación. ¿Tu aportación al bicentenario? Sí. Qué buena suerte que no tengamos quien nos transmita. Se la mandé como a todos los cuates. Ni uno solo ha dicho, ay te pudres. No, como dicen ahí, ahí te ves. Así dicen así en Jalapa. O cómo ves, ninguno. Ojo. Bueno, ni modo. Muy bien, mi querida Betty. ¿Qué novedades hay de novedades? Oye, pues mira, ahora sí me voy a dar el lujo de decir, nosotros fuimos el primer medio antes que otros en comentar esta situación. Como decía Jacobín. Otro medio informativo. De Apodaca, Nuevo León, Jorge, esta situación que, pues bueno, ahora ya todos dicen que cómo es posible una agresión grave a los derechos humanos de los mexicanos. Pero lo cierto es que, pues yo ayer te lo decía, Calderón hace unos días le decía que ya estaba harto de esas cantaletas, no, que ya le cansaba que habláramos mal del ejército, pero pues ahora ¿con qué cara puede salir a decir ustedes perdonen, fue un error? Yo creo que no va por ahí. Está muy mal, fíjate, lo que estás diciendo, mi querida Betty, se puede traducir en esto, a todos nos transforma la televisión. Y perdona la cantaleta mía de atribuirle al hombre de la comunicación, hay Homo Videns, creo que dijo el tocayo, o el cuate Sartori. ¿Verdad? El Homo Videns, uh-huh. El hombre que ve. Pero el hombre que es visto corre tantos peligros o más como el hombre que ve. Esto no es ninguna tontería. La deformación que causa el poder es grave. La deformación que causa, niña punta, la deformación de del poder de la comunicación. A ver. Ajá. La deformación del poder es mala. La deformación del poder de la comunicación es pésima. Porque de lo malo sigue lo pésimo, ¿no? Sí. Y ya de lo pésimo a Manderilla sigue lo peor. Con I. Pero en fin, si un hombre de poder es malo sin televisión, con televisión, es inconmensurablemente malo, porque el poder se hace sutil, porque el poder se generaliza, porque el poder, como el agua que baja de la montaña a Tlacotalpan, lo inunda todo. Yo así imagino que es el poder. Ahora, eso no se puede combatir. Hay cosas que en México no se pueden combatir. Apúntale. Lo que no se puede combatir en México es la proliferación del poder. En México tampoco se puede combatir la proliferación de la corrupción. ¿Quererlo quitar? En México no se puede combatir la censura, como en México no se puede combatir los diferentes fanatismos. ¿Dónde estuve leyendo yo eso? Creo que... no sé dónde, pero lo soy ahorita así. Y me voy... acuérdame, por favor, porque si no luego apunto, luego pásame el papel. A ver, primero, no puedes combatir el poder, porque el poder es inherente al pueblo de México. El deseo de poder o el deseo de la lucha de poderes que se dio en México, España llega a varios imperios poderosos y los destruye. Algunos se asocian. Por eso, junto al poder, existe extraordinariamente como fenómeno natural la traición. Si yo veo que voy a perder el poder, traiciono, aunque eso se llame alianzas. Si yo veo que voy a perder, además resulta muy normal, yo mismo, bueno, este mismo programa, oye, Cárdenas, únete a quién era, a Fox, para que te den Pemex. Ay, ¿te acuerdas de eso? Yo, claro que me acuerdo. Qué pena ahora, ¿verdad? Fíjate que visto desde lejos no es tan pena, porque no le va a extrañar al PRD cometer una traición, si es finalmente, mi querido Andrés Manuel, a ver, te voy a decir una. Finalmente el PRD nace como una benéfica traición al PRI, punto. Eso quedó muy bien. Y ¿sí? Fíjate que dije benéfica. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Pero evidentemente, sí, a los ojos del priismo, el PRD eran hijos que se rebelaban contra la filosofía del padre, punto. Sí, y esa era la crítica mayor que ha recibido Andrés, claro, Manuel. Uh-huh. Aunque desde otro ángulo, el hijo inconforme tenía toda la razón para rebelarse. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que habría un ángulo que lo juzgaba traicionero, punto. Bueno, hay cosas que en México no se pueden combatir. El poder, la corrupción, la censura y los fanatismos. El poder no se puede combatir porque es la inherencia y la esencia de todo ser humano y por ende del mexicano, y en un país tan depauperado, pobre y triste como el nuestro, ahorita lo acaba de decir el curita que estaba ahí, producto de una violación. Y finalmente, sí, no sé si lo dijo para condenarlo, para aceptarlo, para dudarlo, pero lo dijo. ¿Eh? ¿No lo oíste? No lo escuché. Ah, bueno, porque... sí, el padre que hablaba de la basílica, sí, dijo, somos por una nación, decía, ajá, que no o decía que sí, eso es lo de menos. Sí. Bueno, la corrupción en México, no se puede combatir la corrupción. Un país sin corrupción es un país aburridísimo, imposible, con un no puede haber, no puede existir la honestidad total si no existe una cultura básica que la sostenga, y no la tenemos, punto. Sí, porque tenemos lo contrario, hacer de la corrupción un modus vivendi, que eso es nefasto. Esa ya es la incontrolable corrupción, sí, que es lo que tenemos. Cuando la corrupción no hay quien la controla, fíjate, a ver, niña, si la corrupción no la controla nadie, es la dictadura de la corrupción. Y en México la corrupción no la controla nadie. Uh-huh. Repito. Uh-huh. Cuando la corrupción es incontrolable, se vuelve la dictadura de la corrupción. Y en México, así como corolario, la corrupción, uh-huh, es incontrolable. Digan lo que digan. Sí. Anunciar sistemáticamente y convertir la comunicación de lo que hice en campaña política para mi futuro es corrupción. No tiene vuelta de hoja. No sé ni por qué lo digo, porque no tengo ni por qué decirlo, ¿verdad? Pero si me imaginé ahorita. Pero si yo digo, fíjate que hice una carretera, ¿y qué? Como dice mi admiradísima, ¿y qué? ¿Quieres que te mate un pollo, que te aplauda, que te haga un molito? Era porque te digo mucho. Tengo un pájaro que canta y desafinado todo el día. Bueno, entonces, ¿Qué sucede con eso? Pues están diciéndome todo el día lo que hicieron. Eso es corrupción. Es alabanza en boca propia. Obviamente, la complicidad es electrónica, digital, analógica o quien se quemare, pero es complicidad. Y es corrupción. La censura, hoy mismo yo voy a aplicar la censura. Porque no son cosas que no se pueden combatir de raíz ni de tajo, ni cortar totalmente. Dice, di que fulano de tal es esto y esto y esto, lo voy a decir, no lo voy a decir. Ergo, soy un censor. Si autocensura o censura, es censura. Finalmente. Ahora, si te dicen, oye, ahí te van 50,000 o 60,000 pesos para que te calles de esto o para que digas esto, entonces dejo de ser censor y me convierto en negociante de los medios, que es lo que existe. Y para eso hay espacios preestablecidos que se llaman noticieros, donde por medio de una corta feria yo obtengo dos posibilidades, o de que digan o de que callen, o de que aumenten, perdón, tres. O dices o te callas o le aumentas. Sí. Y esa ya es la mercantilización del tiempo televisivo noticieril. Ahora, hay otra cosa que tampoco podemos cortar de tajo, que son los fanatismos. Y sí, yo te juro que en una circunstancia sí yo me presino. O le rezo a San Juan Diego. No, a San Juan Diego no. Comem quiere decir, no tanto, pero a otros sí. A la Virgen de Guadalupe. A la Virgen, o a Dios mismo. O lo que quieras, al concepto que tienes de tener la esperanza mágica de que alguien poderoso te solucione un problema con el que te confrontas y para el cual no tienes armas para defenderte, ¿ok? Entonces, por eso, el hecho de hablar de tajo y querer pasar de un México caótico, de un México primitivo, porque todos esos impulsos a lo mejor son muy del hombre, muy primitivos, entonces de lo primitivo a lo decadente y caótico, sin pasar por la democracia. No sé quién había dicho esto, pero sí lo repito. En México estamos de ser un primitivismo total a una decadencia caótica sin haber conocido la verdadera democracia. Que no me vengan con el cuento de que lo que tenemos es el demos pueblo y kratos poder. Porque si no, no hubiera la mitad del 55, por primera vez dice Roy Campos, el gobierno actual sale reprobado. Ergo, un 5.5% de mexicanos constituye una fuerza que condena, que rechaza o que no acepta. Para el efecto es lo mismo. Pero un país donde más del 50% no acepta es el caos. Porque si es el 50% más uno, ya el redil, los borregos, se salen. Ya la cerca no sirve, porque unos se quieren quedar, pero otros quieren tirar la cerca. Y ahí el problema, porque ya hay más uno de la mitad. Democráticamente estamos en terrenos de lo no previsible, de lo caótico o al borde, o por lo menos del desorden. Fíjate qué consideraciones tan idiotas y tan imbéciles finalmente, pero que no puedes decir que los jueces están regañando, sí, y... Yo no sé si diga yo verdad, mentira. No, mentira, no estoy diciendo. Yo creo que usted considera que no estoy diciendo ninguna mentira. O a lo mejor, pero... No, estamos tal cual, al borde de lo caótico. Yo pienso estamos... que sí. En ese y en todo eso, como me dice el doctor Lara Peinado, que no voy a leer todo lo que me dice, ¿y por qué tanta fiesta en un México que se tiñe de sangre y de desgracia? Órale. Sí, cierto. ¿Estamos para fiestas? Yo creo que hay hechos cuando aquí antes que ningún otro medio informativo dijimos que lo que las fiestas las realice Televisa, confieso que lo decía yo un poco. Perdón, no es Televisa en sí, Raúl Araiza, compadre La Rosa, compadre del Bosque, no son ustedes, es el concepto filosófico de hacer, pues que venga un cuetero francés, que venga un desfile de Hollywood, que alguien me explique la revolución con acento gringo, hacer una telenovela patrocinada por Kellogg's y Burger Boy, o Boy. Entonces, el hacer eso, hacer una fiesta en medio de algunos velorios de daños colaterales, coño, se me amarga la fiesta. Pues, ¿cuál fiesta? Especie de ritual de sacrificio, lo ve Lara Peinado, lo ve en pirámide. Lo ve en la piedra de los sacrificios. ¿Es fiesta? ¿Quién sabe? Yo difícilmente lo veo como fiesta. Pues yo creo que más bien es un ritual forzoso que además le tocó organizar al gobierno menor indicado para ello, ¿no? Un gobierno de derecha que, bueno, en el último de los casos lo que quiere o lo que ha querido es el beneficio para todos, más bien para unos cuantos. Y que casualmente ayer, Jorge, un comentario en el internet me dejó pues fría. Decía que hay que festejar, festejemos mejor tomando las armas como hace 100, como hace 200 años. Sería la única manera de festejar en este país. Claro, sería el fracaso de la civilización. ¿Sí? Sería el fracaso de 50 años de cultura televisiva. Fracaso corolario. Porque a lo mejor hay un Big Brothers que quiere que así suceda. Ajá. Porque hemos tenido 50 años mínimo, que yo me acuerde, de cultura bélica. Y no pasan 10 minutos y que haya los dos elementos fundamentales de la comunicación en el mundo. Uno es compra y el otro mata. ¿Qué así lo dije, Betty? Sí, así lo escuché. La televisión hace 50 años que me dice dos cosas, compra y mata. Pues es lo que tenemos ahora. Compramos y matamos. Y a lo mejor lo dijo Sartoris o cualquiera de ellos, pero si lo dice ellos es una fregonería. Si lo digo yo soy regañón, me vale. Pero finalmente díganme que no es cierto. Adelante, Betty. Hacemos una pausa, regresamos. Sí. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Por cierto que nos llegó un mensaje, no viene el nombre de la persona, ojalá que nos vuelva a escribir, pero dice: señor Saldaña, me permito felicitarlo por su programa de ayer en RTV de Jalapa. Adelante, Jorge. El sábado fue... El sábado, Tierra Nuestra, el sábado hicimos un programita ahí con canciones no bicentenarias y entonces quedó más o menos. Muchas gracias, señora o señor. Adelante. Pues bueno, Jorge, todo esto en relación a esta situación que tenemos en Nuevo León, que tuvimos en Tamaulipas, que tuvimos en Sinaloa, de la actuación del ejército en las calles, lo malo de haber sacado el ejército a las calles, y que ahora, pues bueno, Calderón dice que la tarea del militar es estar en el retén y que ningún vehículo pase pues sin ser revisado. Claro, pero si nadie se opone a eso, no. Señor licenciado, lo que nos oponemos es a la duda pavorosa que tenemos a dos o tres circunstancias para hablar contextualizadamente. Evidentemente que aquí en este programa nunca hemos estado en contra de una lucha inteligente, educada y dura en contra de las delincuencias, de todas, como dice el panista aquel Germán, de todas, llámese desde la guardería hasta el retén. Pero tiene que ser inteligente, estudiada. Como producto de un Estado inteligente y democrático, producto de la evolución electoral de la voluntad de un pueblo, que finalmente tiene un gobierno, y ese gobierno tiene que demostrar que ama al pueblo que dirige. En esas circunstancias, nuestra angustia, señor licenciado, dime quién está cerca de lo presidencial. Bueno, le digo a todos los locutores que están muy cerca del poder, y digo que están muy cerca del poder porque a todos los locutores y locutoras, así con arroba, el señor presidente les dice gracias por la oportunidad. A Lolita Ayala, a la señora Camacho, a la señora no sé qué, a Lolita de la Vega, a López no sé qué, a Gómez quién sabe qué, a todos el presidente les está agradecido. Imagínate el poder y un meque como esos, meque, yo decir meque, tres fenómenos, que un cuate, igual a mí, a cualquiera de nosotros, imagínate cómo se siente cuando llega a su casa y su mujer lo dice, oye, ¿viste que el presidente te está muy agradecido por la oportunidad? Y así les dice, ¿verdad? Oye, no ha venido aquí, ¿por qué nos excluyen de esa manera? Un baldón en mi familia será así como una antiestrella. Imagínate lo que me dirían en mi casa mis papás. No, pues imagínate cuando diga, agradecemos la oportunidad, señor Saldaña, de que me haya invitado a su programa. Y digo, más le vale que le agradezca. Bueno, pero en fin. Entonces, habría que decirles a ellos que nosotros no nos oponemos a un retén, sino que haya un retén inteligente. A mí me ha tocado uno, y toco madera porque me da pavor, aquí en Manderilla. Afortunadamente estaba en los topes, inmediatamente puse las manos en la... Dime dónde hay vidrio. El parabrisas. El parabrisas del carro. ¿Eh? Sí. E inmediatamente abrí. Y digo, señor, estamos para servirle, me voy a bajar. Y otro de los de ahí ya dijo, ese señor es conocido, es de aquí de Banderilla. Uh-huh. Ah, bueno, pues mucho gusto, estamos para servirle. Y no hubo palabras más y ya. Pues te tocó una suerte. Porque... Me tocó suerte, sí, al 10%. El problema está en no saber distinguir si el retén... Es que es eso. Es de alguien que me quiere perjudicar, que combate las drogas o que me quiera asaltar. Sí, es que ese es el problema, porque ahora ya todos están en ambos bandos. No, están vestidos igual. Están vestidos igual, entonces, ¿qué haces? Sí. ¿Te paras o no te paras? ¿Te arriesgas a que te maten o que si te detienes te lleves secuestrado? Esa es nuestra angustia. Sí. Y mientras nos tengan en esa... No, hay palabras muy fuertes para decirles que no voy a decir... En esa dudosa, temerosa y sudorosa, porque sudas. Ese es nuestro problema. Ahora, si alguien inadvertidamente viene de una fiesta y todo eso, y sabes que la respuesta, como no saben disuadir, nos lo dijo uno de sus jefes, ese es el pavor. Todavía nos lo... Eso lo siento como una amenaza. Es decir, la persona que entra ahí no sabe disuadir. Evidentemente, si llega el Ringo enojado, o si llega el Chacal, o si llega el Oso, y tienen un acceso de rabia, no lo voy a poder disuadir. Estoy tratando con una entidad zoológica que obviamente no deduce. Pero si alguno de ellos, si mi carro por alguna circunstancia... Digamos que atrás hay un palo de escoba y la ventanilla viene abierta, pues me la jugué. Porque como no sabe distinguir, disuadir, no sabe distinguir. Y si no sabe distinguir, la reacción es elimina. Nosotros, y luego nos piden que colaboremos. Sí queremos, señor secretario de Seguridad, queremos colaborar. Señor Gómez Montt, nosotros queremos colaborar con usted en gobierno. Perdón, me equivoqué. ¿Quién está? Blake, ¿no? El señor Blake, sí, Francisco Blake. Gómez Montt, ya ni quién se acuerda. No, ya. No. Bueno, en fin, queremos colaborar. Ayúdenos, señor gobierno, a colaborar con ustedes. En serio, que queremos. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta tener un país donde yo esté viendo allá si pusieron la electrificación. Uh-huh. Sí. O a ver si está todo normal. Ahí no habría llamados a la unidad. Nosotros solitos, créame que estaríamos dispuestos a colaborar en todo, pero sí, en un país donde todo es incierto, sí, donde si no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos disuadir. Nosotros son daños colaterales. Si nos dan a entender que es una cantaleta, ¿me entiendes? Si los que le dicen y agradecen al locutor solo van para justificar, señor, hubo 22 víctimas, es correcto. Poca madre. ¿Qué le digo al gobernador ese que dijo eso? ¿O al funcionario que dice eso? Con alegría manifiesta. No, así no se puede. En serio. A ver cuándo sacas la entrevista para platicar de esto. Adelante, Betty. Bueno, Jorge, eso por un lado. Por otro, pues ayer estuvo en un programa de radio, Felipe Calderón, y habló ya del 2012. Eso sí calienta, fíjate. Sí, a eso voy. Luego me dices en cuál. Y pues bueno, ojalá que algún día venga de verdad. Sí. Tendríamos muchas cosas que preguntar. No, pero... nosotros vamos. Ah, bueno, a donde nos digan vamos, pues pero sí, bueno. Sí, para que sea realista, que... Bueno, está bien. Bueno, entonces ahí en ese programa de radio, Felipe Calderón dice que en el 2012, imagínate lo que dice, en el 2012 no importa quién gane, sino cómo gane. El presidente del haiga sido, como haiga sido, diciéndonos eso, ahora dice no importa quién gane, sino cómo, ahora sí le importa. Pues entonces, ¿en qué quedamos? No, bueno, él es el portaestandarte del haiga sido como haiga sido. Acuérdate, sí, a que se acuerde él, no yo. Sí. Él fue el que nos, con un rostro que no se me olvida nunca, or president, dijo con una sonrisa interior llena de inteligencia y de rescoldo histórico, y volteando por un lado y para otro, haya sido como haya sido. Lo dijo él. Se llama Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Lo dijo él. Y ahora resulta que la clave es que sea decisión de los electores. Pero pues un segundo. ¿Que no había sido así antes? Por eso te digo. No, sí. No. Aquí cabe otra. Lo que habría que pensar y decir, efectivamente, después de un proceso de 70 años en los cuales la democracia sufrió los embates de la corrupción, llegamos nosotros y nos costó mucho trabajo despojarnos de toda una herencia corrupta de un México hipotéticamente revolucionario y democrático. Afortunadamente, ahora les estoy entregando un país que objetiva y concretamente es un país demócrata. Lo hemos limpiado. Junto con la democratización de México, que es una realidad, existe el combate frontal que hemos librado y ganado en un 80% en contra de la causa fundamental de nuestra desgracia, que es la corrupción. Hemos bajado la corrupción en un 80%. Cuando recibió el PAN el gobierno, de 100 delitos se castigaban solo 5. Ahora, de 100 delitos, logramos castigar 70%. Joder, ahí sí habría que celebrar el bicentenario. Pero ese hipotético discurso que no podemos escuchar, porque no es cierto, eso hace que evidentemente no haya nada que celebrar, señor licenciado. ¿No te parece, mi querida Betty? Sí, en lo absoluto, Jorge. Y sobre todo que lo está manejando de esta manera, ¿no? ¿Qué será ya una actitud de pleno cinismo o que realmente no se da cuenta de las cosas que pasa? Pues yo... ¿Yo no sé? Yo no sé. No, francamente, me hace una pregunta que verdaderamente no tengo ninguna respuesta, ¿eh? Adelante. Hacemos una pausa nuevamente. Enseguida estamos de vuelta. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Regresamos al correo electrónico del programa, aquí entre nos, @abcradio.com.mx, y también nos puede seguir a través de la página de internet www.notipoemas.co.cc. Adelante, Jorge. Estoy poniéndole en el Twitter, o ¿cómo se llama esa cosa? Ajá. Sí, el Twitter. Otra de mis aportaciones al bicentenario, que es la Adelita, sí, futbolera. Algunos no la, bueno, algunos, un montón de gente que no la he oído. HTPP, ¿quién sabe qué? YouTube. En YouTube buscan Adelita Futbolera Saldaña. Ah, Adelita futbolera Saldaña. Ahí se los pongo, para los del Tuve, porque YouTube. Adelita Futbolera Saldaña es la concretización de una quimera, es decir, cómo hacer que todo gire, y ya lo hemos visto, esto lo hice mucho antes de que hubiera el trofeo bicentenario, la cosa bicentenaria y eso, y le puse letra, ligando el fútbol con el bicentenario, por eso la Adelita se convierte en un símbolo, en un, ¿cómo se llama? En un paradigma del fútbol. Porque ustedes dirán, estás loco, estás idiota. No es cierto. La confusión de los símbolos en México es terrible. ¿Cómo puede usted pensar que la revolución o todos los hechos den lugar a un desfile, a un trofeo futbolístico bicentenario, a una copa bicentenario? ¡No! Es ligar agua con aceite. Todo lo del fútbol y todas esas manifestaciones tienen una connotación mercantil, arrastradora, engañadora, falsa, trivial, y llega lo electrónico televisivo y se apodera de nuestra historia y o lo convierte en un libro falso de historia para los niños con fotografías y dibujos de supermercado, como el libro que vimos aquí la semana pasada. Examinamos libros que, por cierto, algunos de mis comensales se quedaron calladitos porque pues, obviamente ¿libros de texto? Libros de texto, uh-huh. Entonces todos los dibujos de los libros de texto de primaria aquí en provincia, no sé, en México, supongo que son iguales. Sí, son iguales. Pues sí, tienen todos los ejemplos, pero de la casa Chedraui. No hay problema, saludos, señor Chedraui. Pero si tú juntas 5 kilos de frijol, vienen envueltos como en el supermercado. Si tú juntas una bolsa de naranjas, ya no son 4 naranjas, sino una bolsa de naranjas como las que puedes comprar en el súper. Todo viene adecuado como si fuera una tienda de supermercado. Lo cual es... Yo me acuerdo cuando estaba la nobilísima casa Domecq en México, que me deben una feria por todo lo que me bebí de ellos. Ajá. Y hicieron la mermelada Domecq para los niños, como Gerber, esa cosita que hay, pastita para niños. Sí. Entonces en mi programa, no sé, fueron una de las múltiples veces que me regañaron, que decía, pero es que están haciendo borrachines desde la cuna. Es lo que te iba a preguntar, ¿ya sabía a vinito la mermelada? No. No, era simplemente pasta o mastique de uva, o de lo que haya sido. Pero si a mí me educan tomando Domecq desde mi cuna, mi mamá me da de mamar y de comer mermeladita de Domecq, soy... Ajá. Edipo y borracho. Pues sí. Sí, no. Bueno, adelante. Ah, bueno, Jorge, pues nos llama la familia Sánchez, que me sacas de onda. La familia Sánchez dice, le decimos, señor Saldaña, que somos un grupo de vecinos de la delegación Benito Juárez y ojalá que pudiera estar con nosotros el 15. Nos gustaría mucho que compartiera el grito con nosotros, dice, a pesar de que no hay nada que festejar, pero nos escucharía escuchar la canción que usted ha compuesto. Pues les agradezco muchísimo. Yo pienso que me voy a quedar por acá en mi pueblo y a recibir a la familia que venga, aunque no vamos a celebrar nada, pero me da mucho gusto que me visiten y ese es el motivo. Pero sí aviso y digo, y he leído en el Twitter y en otros lugares, que parecería ser que hay una tendencia de algunas personas de celebrarlo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Ahí va a estar Andrés Manuel López Obrador, Jorge. Bueno, parece que sea una opción para quienes ideológicamente piensen que habrá otra manera o que debería haber otra manera de celebrarse. Muy bien, adelante, Betty. Bueno, pues ayer estuvo también Calderón con los priistas, Jorge, hablando de cómo va a venir el próximo paquete fiscal, si nos suben impuestos y si los bajan o de qué manera negociarlo, porque te acuerdas que el año pasado hablaban de las alianzas, que no las hicieran porque si no, no iban a votar a favor de ese paquete que presentaba Calderón. Ayer nuevamente pues estuvieron negociando, no nos informan nunca en qué quedaron, pero pues bueno, esperemos que lo que presenten pues no dañe tanto nuestra economía, porque tú sabes, siempre nos dicen que falta dinero, que hay un paquete muy grande económico, nunca nos dicen a dónde va a parar, pero pues siempre los que nos amuelan, los amolados somos nosotros, cuando todos los privilegios los siguen teniendo los diputados, los senadores, los secretarios de Estado, que ni en un momento han planteado en nuestros paquetes económicos, por ejemplo, bajarse el sueldo, ¿no? Claro. Sí. Pero no se oyó de bajarse el sueldo, nunca. No se ha oído. Ni se escuchará. Pero eso sí, qué bonita Cámara de Senadores les va a quedar, Jorge. Yo creo que ya la terminan en No, hoy en la mañana estoy oyendo a un diputado hablando con Juan Ruiz Gil y Eduardo Ruiz Gil, y ¿sabe qué? Es que la defensa que hacen de su como que hay ruido o no tiene ruido. Sí, hay mucho ruido, Jorge, mucho ruido. Es la línea telefónica, seguramente. Señor Slim, please. la defensa que se hace de la lana por el gobierno, la hacen con una palabra que ando buscando la palabra. A ver, déjame ver si no es el micrófono, ¿verdad? No, Jorge, es la línea de teléfono. Es la línea. Sí. Bueno, ¿le cortamos un segundito? Sí, hacemos una pausa. Hacemos una pausa. Y ahorita me vuelven a llamar. Sí. Yo cuelgo, ¿eh? Sí. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entrenos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, a ver si ahora sí estamos bien, Jorge. Parece que sí, ¿verdad? Sí. Estaba yo diciendo que con Ruiz Gili estaba un diputado defendiendo el presupuesto. Sí. La defensa puede ser válida. La defensa de los gastos del gobierno y cómo debe el gobierno mantener su cantidad de dinero a gastar, es una defensa heroica, pero cínica. Hay una palabra que utilizaba mucho mi mamá, y que es desfachatez. Evidentemente, y aquí debo subrayar que alguno de los locutores de ahí, Juan Ruiz o quien haya sido, le decían, oye, pero no es posible que haya un viaje a Sudáfrica de 24 horas. No es posible la IPOD, no es posible el gasto tal, no es posible tal. Después sale un individuo a decir que su línea de aviación, evidentemente no voy a decir nombres porque no quiero perjudicar a nadie, ni mucho menos nuestro programa tiene una ética profundamente profesional, y por eso oculto el nombre de la línea Aeromar. Ay, perdón, se me salió. Bueno, ¿cómo lo remedio? No sé. Bueno, no, pues ya lo dije, obvio. Los boletos más caros del mundo son $500. ¿500? Sí, 500, de $550, 300 kilómetros México-Jalapa. Señor Liebestrom, o Lieberman, o como se llame, perdón, pero nos están robando. Ahora, a Río Revuelto, ganancia de sopilotes. Entonces todos dicen, no, si tronó las azafatas de mexicana de aviación. Hay aquellos que se ríen del pasaje, máxime si trae bastón, como el que habla. Que ya no, ya casi no lo voy a usar. Bueno, entonces, pero en fin. Entonces, ahora sí vamos a dar el servicio. Vamos a dar el servicio, pero ¿a cuánto lo van a cobrar? Si para ir a Oaxaca, por ejemplo, valía 1,700, ahora que Aeroméxico ayuda al pueblo de México para cubrir las líneas, 3,000 pesos. No hay autoridad. No hay autoridad que lo arregle. Y esos mismos diputados, el que defiende su presupuesto, no. No se puede, en serio. Si el gobierno quiere que nosotros colaboremos con él y que jalemos parejo, el gobierno que sea, del color que sea, le rece a quien le rece, tiene que dar muestras de cierta lógica. No puede confiar en la televisión para engañar al pueblo de México de una manera tan terrible y tan total que seamos inconscientes, bultos o piedras que estén en la iglesia oyendo la prédica y que digamos sí y aplaudamos al cura, al presidente de la República, al cacique, al gobernador, al empresario, a la pantalla de televisión, al púlpito, ya dije. No podemos. Lamentablemente para ellos, el pueblo ha evolucionado y por eso, traga locutor, traga saliva locutor. Look, por primera vez ahora, el gobierno tiene menos del 50% de aceptación. Ah, quiere decir que el 50% del país está pensando, cosa que debe preocupar muchísimo a todos los detentadores del país, porque no hay enemigo más grande del poder que el pensamiento. ¿Le apuntas o yo le apunto? Ahí quedó grabado. Dice, no, es que estoy haciendo mis aforismos nuevos. El mayor enemigo del poder es el pensamiento, obvio. Son idioteces, pero finalmente hay que concretarlas. Adelante, Betty. Tenemos llamadas del auditorio, Jorge, antes del Notipoema. Eduardo Vargas de Cuautitlán Izcalli, saludos y felicitaciones. Graciela Ruiz de la Unidad de Independencia, saludos. Calderón no tiene ninguna autoridad, ningún derecho para hablar a nuestras casas por teléfono y hacer campañitas. ¿Habló? ¿No me ha llamado? No, a mí tampoco, pero seguramente. Le voy a dar el número. ¿Quién le va a dar el número? ¿Quién le va a dar el número? Llevan 5 veces que lo quito. Bueno, adelante. Sofía González dice, señor Saldaña, si López Obrador llegara al poder, ¿no hará uso del ejército? Sí, pero obviamente que sí. El problema no es usar al ejército, sino, primero, rechazo la palabra usar. Sí. Para segundas de cuentas, el ejército no se usa. El ejército es una institución para defender al pueblo, a defensa del pueblo y de paso defendiendo al pueblo, como el pueblo fue el que puso al gobernante, defiende los intereses del pueblo, ergo del gobernante. Esa sería la lógica. Pero la utilización de los gobiernos por los gobernantes para preservar el poder se llama dictadura. Un ejemplo, Chile. Otro ejemplo, Argentina. Chile Pinochet, Argentina. La junta militar, España. Ahorita ya sé que están ustedes pensando, no vas a decir Cuba, digo Cuba. España, Portugal con Salazar, Papadoc en República Dominicana, o en Haití, perdón. Bueno, de todas maneras, el ejército utilizado para preservar el poder es una dictadura militar de facto. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá el ejército y López Obrador, evidentemente, si el problema no es utilizar o que el ejército cumpla su deber. Bueno, el problema es que cumpla su deber con el deber primigenio, primario, prístino, palabras que quieren significar, ya no da tiempo de buscarlas. El original, la original función del ejército es que exista, perdure, sea, tenga armas, sea poderoso, nos defienda de invasiones extranjeras y defienda al pueblo en circunstancias de angustia, de dolor y de tragedia. No al servicio de un gobierno, que entonces es el pinochetismo. Sí. Más claro, y que no, sí, que no se dedique a matar a la población civil. Obviamente, cuando un gobierno tiene un altísimo índice de... En un gobierno natural, en un gobierno no debe haber, ¿cómo se llama eso? Daños colaterales, por favor. La inteligencia es inherente a la estrategia. La estrategia es el arte de los soldados. Pero la estrategia, ¿a poco la iatrogenia es característica de los doctores? Es decir, matar por error médico, por favor. Más llamadas, Jorge Carlos Estudes, de Nicolás Romero. Le da mucho gusto escuchar diariamente el programa por todo lo que aprende después de soportar una política de ratas y mentirosos, dice, cuando sigue tanta gente sin comer y sin empleo. También Nicolás Camacho, del estado de Morelos, que si le puedes decir quién canta la canción de Tampico Hermoso que ponen en el programa. Y dice también el señor Márquez que lo trataron muy bien en Interjet. No se puede generalizar el maltrato de los sobrecargos. Solo entonces, porque ¿en dónde lo trataron bien? En Interjet, dice. Interjet, no, yo hablaba de Mexicana. A mí me trataron muy mal en Mexicana y en Aeroméxico, de manera que prometí. Y desde luego también en Aeromar. Sí cometieron actos de xenofobia, discriminación, maltrato y engaño. Pues a propósito, las azafatas. Aquí nos habló una señora que la trataron mal en Interjet porque llevaba un bastón. A otro señor también por un bastón. Sí. Al señor que se murió, que Gallardo. Sí. Yo le dije que demandara porque a él, porque por estar minusválido, ¿te acuerdas que el señor Gallardo tenía problemas físicos? Fue tratado mal. No me acuerdo en qué línea de aviación, pero una de las dos. Eso ya es común. Adelante. ¿El notipoema, Jorge, o más llamadas? No somos enemigos. Y parece. Bueno, repito porque así va. No somos enemigos y parece. No estamos en un campo de batalla. Nuestra palabra tiene la metralla y los enconos y los odios crecen. Lo falso vive, la verdad se acalla. La palabra se dobla y se utiliza y de la realidad solo cenizas y el ánimo se pierde y se desmaya. Que el pecho se destroce y se taladre. Tenemos que volver serenamente al camino de alguna quieta tarde. Para que este país se amolde y cuadre y no tengamos incesantemente pensar que ya valimos pura madre. ¿Te explicó? Pero que les quede bien claro que no somos enemigos. ¿Que no somos qué? Que no somos enemigos, Jorge. Así no, como pues empiezas. Por eso... Sí. Tenemos que volver serenamente al camino de alguna quieta tarde. ¿Me explico? Sí. Tenemos que... Adelante, Betty. Más llamadas del auditorio. Jorge, el señor Ricardo Hernández opina que Carlos Slim, dice, está millonario porque los teléfonos públicos, como el de la esquina, de Revillagigedo y artículo 123, dice que al insertar una tarjeta telefónica cobra 3 pesos y aparece un letrero de error en el sistema y que dice volver a marcar y así sucede varias veces y al tratar de hacer una llamada, pues obviamente que ya no hay tanto dinero en el saldo. Y dice que todo lo puede comprobar. Carlos Martínez dice, felicito una vez más a Betty y al señor Saldaña por sus ideas y gran programa. Los periodistas de otros programas en la misma estación culpan de todos los males al señor Marcelo Ebrard. ¿De qué se trata, señor Saldaña? Y si el señor Saldaña sabe o puede explicar todo lo que pasa en relación a la opinión de muchos periodistas. No lo sé ni lo puedo explicar, pero cada quien, aquí los periodistas o las gentes de una cosa como esta, como un programa y como la radio y la televisión, todos tenemos dos vertientes, tenemos intereses e ideas, punto. Muchas veces y en muchas épocas priva una de las dos cosas, o los intereses o las ideas. ¿O a poco creen ustedes que Jacobo no piensa, o que López Obrador no, o que no, o que muchos, o que Pedro Ferriz no piensa? Piensan, aunque sea de una manera mínima en el caso de este último. Y cobran, o cobramos, de una u otra forma. Ahora está bien, ¿qué es lo que priva de una manera más fundamental o más notoria? ¿Lo comercial o lo ideológico? Esa evaluación le toca a usted hacerla. Adelante. José Rodríguez, saludos desde Tlanepantla, y le dice al señor Lujambio que por supuesto que vamos a celebrar 200 años, pero de soportar a tanto gobernante tonto, esa es la verdadera celebración. María Wilson dice que Felipe Calderón no gobierna, que solo se burla de nosotros. Ojalá pueda decir una frase de Benito Juárez que dice: el primer gobernante no debe tener más bandera que la ley, la felicidad común debe ser su norte e iguales los hombres ante su presencia. Mira qué bonito dijo. Muy bien, adelante. Pues ya nos vamos, Jorge. Muchísimas gracias. Tampico hermoso lo canta la hermana de Paquita, la del barrio. Adelante. Hasta mañana, Jorge. En punto de las 10 nos escuchamos. Este México.